Bien, como les decía, aquellos que juegan, que tienen jueguitos y en la computadora y todo eso, les gusta pasar de nivel. Ustedes están jugando algo y dicen, sí, pasé a tal nivel, estoy con tal nivel. No les gusta quedarse siempre en el mismo nivel. Quedarse en el mismo nivel es como fracasar. Che, no puedo pasar de este nivel. Hay una palabra, una locución latina, escrita en latín, que se utiliza para aquello que queda en el mismo lugar, en el mismo estado. Que se llama, la palabra, ¿escucharon hablar una vez del término statu quo? ¿Sí? Es una palabra en latín que significa dejar las cosas tal como están. No, entonces muchas veces dice, sí, lo que pasa, el status quo de eso, quiere decir las cosas como están en ese lugar. Y el status quo es una palabra que se utiliza para decir, dejemos las cosas así como están. Y era un término que tuvo su origen en lo que era algo bélico, donde lo que hacían era, el status quo permitía que hubiese paz. Porque si dejamos las cosas como están, hay paz. Si se modifican, mandamos los soldados. Era parte de lo que se llamaba también, hay otro término que se usaba, que era la paz romana. La paz romana es, o te portás o te porto, ¿no? Y así hicieron con Jerusalén. Cuando empezaron, se sublevaron, la última vez llegó Tito, que luego fue emperador, y destruyó la ciudad. Directamente no andaban con vueltas, como decimos vulgarmente, no andaba con chiquitas. Donde tenían que poner un golpe, metían un golpe y se acabó. Listo, no hay más revolución. Entonces, los romanos eran especialistas en dejar las cosas como están. Y yo quiero decirles que en realidad, el dejar las cosas como están, muchas veces se identifica con la zona de comodidad. Y nosotros, toda nuestra vida está basada también en dejar las cosas como están. A nosotros nos gustan las cosas como están. Que no nos vengan. ¿Cuántos de ustedes les gusta que le vengan a cambiar las cosas en su casa? Que venga alguien y te cambie de lugar. Voy a cambiar de lugar, no sé, los vasos. Ahí lo veo a mi hermano Hugo que se casó y que su esposa fue a su casa. Cambió el status quo. Cambió. Porque ahora hay un orden distinto. Ahora sí hay orden, ¿no es cierto, Mara? Claro. Antes no. Y Hugo decía, antes sí. Me imagino, perdón, que los vi, lo que pasa, los vi sonreírse entre ellos. Y digo, me parece que lo de los vasos pasó ahí en... ¿Dónde me metiste los vasos, Mara? Le debe decir Hugo. Y donde tienen que estar, donde puedo alcanzarla. O la había puesto ahí con una escalera. Es decir, quiero decirles de que eso pasa todo el tiempo en nuestras vidas. Pasa de que nos resistimos a cambiar. De hecho, hasta la física misma nos habla, el principio de inercia de que habla la física es que las cosas tienden a quedarse donde estaban o a hacer lo que estaban haciendo. No, si está quieto, tiende a quedarse quieto. Y si está en movimiento, tiende a quedarse en movimiento. Pero eso, el status quo, a veces es beneficioso y a veces no. Y todo depende de quién lo está mirando. Vamos a poner unos ejemplos que ustedes van a entender muy fácil. Por ejemplo, en el trabajo, ¿su jefe les quiere aumentar el sueldo? ¿Por qué? Porque para él, así como está, está bien. A él le conviene el status quo de esa forma. Entonces, ¿qué hace el empleado? Siempre tiene consecuencias estas cosas. Las consecuencias, ¿el empleado qué hace? Trabaja desconforme, renuncia, hacen huelga, lo echan. ¿No? Todo porque uno está conforme con la situación como está y el otro no está conforme con la situación. Vamos ahora a casa. La esposa le dice al esposo, yo tengo también necesidades y ella ve un problema y él dice, pero si está todo bien. ¿O no es así? ¿Saben cuántos casos hay de familias, de matrimonios divorciados que uno de los dos dice, pero si estaba todo bien? Y generalmente es el hombre el que dice eso, ¿no? No estaba todo bien. El status quo para uno estaba bien y para otro no. Los hijos. Vamos, seguimos en la casa. Los hijos. ¿Los padres qué quieren? ¿Qué queremos los papás? Que se queden en casa. ¿Para qué van a salir? ¿Con quién vas a salir? ¿Por qué vas a salir? ¿Y los chicos qué quieren? Salir. ¿No? Y nosotros tenemos chicos chiquitos, nos reímos. Pero yo veo a nuestros hermanos que tienen chicos más grandes, lloran. Nosotros nos reímos, ja, ja, ja, ja, ja, sí, ja, ja, ja, ya te va a tocar, vas a ver. Y me lo dicen 2x3, ¿no? Porque uno lo toma como gracioso, pero en realidad es un problema. Y siempre está la puja por si dejo las cosas como están o pongo las cosas en movimiento. El que quiere cambiar, Dice, siempre lo mismo, estoy podrido, quiero un cambio. Y el que no quiere cambiar dice, ¿para qué? Si así estamos bien. Siempre existe, va a existir, y en nuestra vida, en la iglesia, en nuestro trabajo, siempre va a existir estas dos posiciones que son, como se dice, antagónicas. Son dos posiciones enfrentadas. Entonces es bueno estabilizarse en la vida, pero quiero decirles algo, que esta clase de planteos los tenemos que tener nosotros mismos con respecto a nuestra vida, porque si no, empiezan a haber problemas. Los problemas empiezan a ocurrir cuando nos quedemos plantados en el mismo lugar. ¿Ustedes saben por qué vuela un globo aerostático? ¿Por qué vuela? ¿Qué tiene adentro el globo? Aire, me dicen. ¿Cómo? Si tiene aire y afuera hay aire también. ¿Qué pasa con el aire de adentro? No está comprimido. Está caliente, nada más está caliente. Si ustedes vieron los globitos esos que ahí se tiran a fin de año, eso, se enciende el mecherito abajo y calienta el aire. Y simplemente porque el aire caliente es más liviano que el aire en estado normal, eso levanta vuelo. A ver, usted dice, bueno, una vez que levantó vuelo, yo si hubiera tenido la paciencia, a lo mejor hacíamos un experimento acá y todo, pero no traje nada. Digo, lo ponemos a volar acá y apagarle el fuego. ¿Cuánto tiempo va a mantenerse volando? No, un tiempo sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se enfría de nuevo el aire. Una vez que el aire se enfría, empieza a descender. Y eso es así, y muchas cosas en nuestra vida son así. Nosotros, para mantenernos, no alcanza con decir, bueno, ya llegué. Y en la vida de cristianos, no alcanza con decir, bueno, ya llegué, ya soy cristiano, ya me bauticé, ahora voy a los cultos, ya llegué, listo. No, tu vida de cristiano es como ese globo aerostático, donde si no seguís manteniendo el calor con el fuego que el Espíritu Santo le da a tu vida empieza a descender. Y por más que pienses que te vas a quedar ahí arriba, no vas a pasar al siguiente nivel. Si querés, porque miren, no les estoy diciendo ahora de pasar al siguiente nivel. Les estoy diciendo, ¿cómo haces para mantenerte? Mantenerse es como aquel que nada. ¿Saben? ¿Cuántos de ustedes saben nadar? Unos cuantos. Bueno, menos mal. El resto, si los tiramos al agua, estamos sonados. Bueno, si supiesen nadar, ¿qué hay que hacer para mantenerse a flote? Hay que patalear. Hay que patalear, hay que permanecer en movimiento. Si quieren permanecer, si ustedes quieren, en la vida de cristiano, quieren permanecer vivos espiritualmente, necesitan patalear, necesitan mantenerse en movimiento. No está vivo en la iglesia aquel que solamente hace la plancha. Aquel que hace la plancha va a venir una ola más grande y te va a tirar y te vas a ahogar, porque tenés que moverte para permanecer vivo. Y en la vida de cristiano no sirve que te quedes planchado, que te quedes quietito. Bueno, yo ya llegué, yo tengo amigos personales míos que habían puesto objetivos en su vida en cuanto a vida de cristiano. Por ejemplo, no sé, llegar a un ministerio, llegar a un puesto. No dice, entonces, mientras no tenían ningún puesto, trabajaban, participaban, todo así. El día que lo eligieron presidente, vamos a decir, de jóvenes, listo, ya llegué. Listo, ahora se hace acá lo que yo digo y listo. Y empezó a hacer la plancha. ¿Y saben dónde están? En el fondo de la pileta. Porque resultó que no alcanzaba con eso. Entonces, nuestras vidas necesitan salir del status quo. En la iglesia no podemos quedarnos con las cosas como están. Vamos a hablar acerca de Jesús y el status quo. Quiero decirles, aparte si les sirve, vieron que siempre decimos uno status quo. La forma correcta es statu sin ese al final, quo. El acento va atrás. Aprendimos algo. Jesús y status quo. El texto que leímos al principio nos muestra a Jesús desafiando abiertamente el status quo de esa época. Cuando Jesús sanó durante el día de reposo, desafió las creencias profundamente arraigadas de muchos líderes. ¿Vieron que lo que le dijeron fue, ¿qué haces llevando tu cama en día de reposo? Los que estuvieron en la escuela dominical en este año habrán escuchado, habrán leído acerca de que había costumbres en Palestina, en la época de Jesús, estuvimos estudiando acerca de Palestina, en la época de Jesús, por lo menos aquí los adultos, hablamos también acerca del día de reposo, lo que significaba el día de reposo y bueno, y salieron algunas discusiones ahí, pero fuera de eso, saben de que ellos empezaron a decir, bueno, ¿qué significa día de reposo? Y empezaron a poner cosas. Y día de reposo significa que puedes caminar tanto tiempo. Y día de reposo significa que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello otro. Y Jesucristo parecía que a propósito le hacía las cosas el día de reposo. Iba y sanaba el día de reposo. Iba con los discípulos, tenían hambre, recogían espigas en el día de reposo. Y los demás estaban ahí preocupados por el status quo. Estaban preocupados porque las cosas se estaban modificando. Y Jesucristo lo que estaba haciendo era llamarles la atención, diciéndole que la vida espiritual no puede quedarse planchado. No importa, a Jesucristo no estaba queriendo provocarlos. Sí, los estaba provocando, pero el objetivo no era la provocación porque sí. Yo conozco algunas personas que provocan porque sí. ¿Conocen de esos ustedes? Que se les ponen adelante y los provocan con algo. Ah, vos no eras Eso no te está provocando. Jesucristo, la provocación que hacía, era una provocación con un sentido, que era el sentido de llevar a la reflexión. Entonces, ojalá yo pudiese provocarte para que lleves tu vida a la reflexión. Y ojalá dejase de provocarte para hacerte enojar nada más. Dios nos ayude a tener esa visión de que la provocación tiene que ser solamente con el objetivo de tener un resultado del otro lado, no con el objetivo solamente de provocar. A veces dejamos que el diablo utilice nuestras lenguas. ¿Cuántas veces le ha pasado que dicen algo y dijeron, ¡ja, se lo dije! Se lo tenía que decir, ¡alguien se lo tenía que decir! ¿Cuál fue el objetivo, hermano, de eso? Si no fue de edificación, déjame decirte de que te usó el diablo. Seas quien sea, seas el pastor, seas un ministro, ¿no? Todavía yo no hablé, pero los otros días dije una expresión a un hermano y sinceramente no fue de edificación esa expresión. Yo me enteré después le diré al hermano, pero no fue de edificación. Entonces, ¿para qué fue esa provocación? ¿Para qué? ¿Para edificación? No. ¿Para qué fue? Para molestar. ¿Cómo, hermano Adrián, te usó Satanás? Y sí, si al apóstol Pedro también le dice, Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Muchas veces el diablo nos utiliza sin querer, porque uno no lo hace queriendo. Pero tenemos que tener conciencia de que las palabras que salgan de nuestra boca tienen que ser para edificación de los creyentes, no para provocación. Aunque a veces podamos provocar, nuestras palabras no tienen que ser vanas y huecas. Porque estamos buscando dejar el estado de las cosas como están. Estamos buscando dejar las cosas como yo vengo a la iglesia, total me congrego. Pará, venís a la iglesia. Te tiene que pasar algo cuando venís a la iglesia. Venís a la iglesia, estás en el culto, te tiene que pasar algo cuando venís al culto. No podés permitir entrar y salir de la misma forma que llegaste. No podés permitirte eso. Si te está pasando eso, ya te digo, se te está enfriando el aire caliente. Te estás cayendo. Vas a terminar en el sótano, vas a terminar en el fondo de la pileta. Yo lo que quiero en esta mañana, la reflexión, es clarita. Jesucristo cuando querían callarlo, dijeron, ¿por qué sanás en día de reposo? Jesucristo les dijo ahí en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, dice, Jesús les dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesucristo provocaba, pero con un sentido. Y acá vamos a ver el primer principio que quiero que se lleven, que es, digamos, el principio uno, si quieren. Las experiencias que nos hacen cuestionar la realidad muchas veces nos acercan a la realidad, pero más profunda. Las experiencias que nos hacen cuestionar lo que somos, las experiencias que nos hacen cuestionar lo que estamos haciendo. No, a veces nunca se preguntaron para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo. ¿Nunca te preguntaste para qué venís a la iglesia? Y eso puede haber resultado en tu vida en decir, le voy a buscar un sentido a esto que estoy haciendo. ¿Nunca te preguntaste para qué estás haciendo lo que estás haciendo en tu casa? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Muchas veces cuestionarnos lo que hacemos nos lleva a entender mejor la realidad que vivimos. Dice 2 Timoteo 1.6, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, volviendo a esa analogía, el fuego del Espíritu Santo es lo que nos mantiene. Pero entiendan de que ese fuego tiene que estar vivo, porque si se apaga, no nos mantenemos más, nos vamos. ¿Cuántos de ustedes se han enfriado alguna vez en su vida espiritualmente hablando? Todos hemos pasado por esa etapa. ¿Alguna vez algún hermano me ha dicho, che, ¿qué te pasa a vos? ¿Por qué estás haciendo tal o cual cosa? Algún hermano, digamos, que veía una realidad. Y dice, ¿por qué pasa esto y esto? En confianza, ¿no? Digamos, sepan de que cada uno tiene personas de las cuales recibe consejo y lo recibe, no contento, pero recibe los consejos. Y a veces que uno está desanimado, uno está bajoneado. Quiero decirle, lo que ha pasado es que se enfrió el Espíritu Santo que está en tu corazón. Y ahí dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dice que tenemos que mantenerlo vivo ese fuego. Y eso implica trabajo espiritual. No es así nomás que se puede hacer. El segundo principio, entonces, de esta mañana es, si nos estancamos, nos apagamos. ¿Está? Diga, si me estanco, me apago. ¿Está? ¿Está claro eso? O el justamente usando esa misma palabra, el estanque. ¿Qué pasa si el estanque no le entra agua nueva y sale el agua? Se echa a perder, se pudre. ¿Alguna vez usted se pudrió el agua de algún balde o algo así? Sí, claro. ¿Para qué sirve ese agua? Para los mosquitos del dengue, nada más. Den vuelta el balde, ¿no? Igual ya ahora estamos en invierno. Igual hay mosquitos, bastante mosquitos. Como les decía, si nos estancamos, nos apagamos. El pueblo de Israel experimentó esto al resistirse a entrar a la tierra prometida. ¿Recuerdan cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida? Dios quería llevarlos a una tierra en la cual fluía leche y miel, dice la palabra de Dios. Una tierra de bendición y multiplicación. Recuerden que cuando salieron de Egipto, vamos a dar lugar a los chicos que salen al comedor. Rapidito los chicos. Bien, ahora sí. Ahora pueden escuchar tranquilos, sin murmullos. Les decía que cuando Israel salió al desierto, desde Egipto, en Egipto, si bien ellos estaban siendo torturados y estaban siendo maltratados, en el momento de salir, el pueblo de Israel no había sufrido ninguna de las 10 plagas de Egipto. No había sufrido ninguna de las plagas. ¿Qué tenían? Ellos estaban siendo bendecidos. Y en ese momento que salieron de Egipto, ellos estaban bendecidos, digamos. Tenían de comer. Dice, en un momento se quejaban, dice, pero si allá teníamos cebollas, teníamos pan, ¿no? Cuando estaban en el desierto que se quejaban. Aunque estaban, salieron bendecidos, no era la voluntad de Dios que se quedaran en aquel nivel. No quería Dios que se quedasen en ese estatus que tenían. Dios quería llevarlo a un lugar donde las bendiciones se iban a multiplicar. Y el faraón estaba dispuesto a dejar salir el pueblo y que adoraran a Dios, pero que se quedaran en los confines de Egipto. Les dice en Éxodo 8, 28, dijo faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Dijo, vayan hasta el desierto. Es más, dice, les pidió que oren por él también. No, dice, ya que están, vayan y pidan también por mí. Y ya que estamos, era un religioso, ¿no? Y aquí es donde el status quo le roba la bendición a la iglesia. Dios quiere que vayamos más lejos, que boguemos más adentro, que nos metemos, que crucemos el Mar Rojo, que hagamos lo que Dios quiere. Pero Satanás quiere que nos quedemos acá donde estamos. Satanás no quiere que hagamos las cosas que Dios pide que hagamos. Yo, como les decía, dice que nos solemos quedar en un lugar donde lo religioso lo mantenemos a raya y donde estamos satisfechos con lo religioso que somos. El viernes a la noche estamos comenzando con una capacitación de la estrategia de Jesús y hablábamos acerca de esto, de que la comodidad muchas veces impide el crecimiento de la iglesia y que las iglesias muchas veces que han crecido luego de tener una época y una etapa de persecución. Gracias. Dice que Satanás está contento, y más, no va a mandar persecución y todos nuestros vecinos religiosos van a estar contentos con nosotros. Dice, cuando estén demasiado contentos con vos, todos los de alrededor, empezá a preocuparte. Porque el tercer principio dice que a Satanás no le molesta que usted sea sano y que sea prosperado, siempre y cuando permanezca en el nivel que él le ha trazado. ¿Cómo? ¿El diablo no le molesta que vengas a la iglesia? No le molesta que vengas a la iglesia. Si total venís acá a la iglesia y después va el lunes y hace cualquiera. Mejor, te tiene más engañado todavía. O no era para ustedes eso, no. Es para otros hermanos de otra iglesia, perdón. No, de esta iglesia no. No, pero si vos venís acá a la iglesia el lunes, acá a la iglesia el domingo, y el lunes después haces cualquier cosa, el diablo está feliz. Dice, mira, piensa que es salvo. Dice, buenísimo. Mira que de a poquito como me lo estoy arrastrando. Mira que a veces parece más los demás. ¿Por qué? Porque estamos dejando que el fuego del Espíritu Santo se apague en nuestra vida. Y cada vez nos parecemos más al mundo que nos rodea. Y dice la palabra de Dios bien claro, que nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, participamos de todo esto. Pero dice que somos hijos de Dios. Y eso no significa ser extraterrestres. No significa ser marcianos. Significa vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Y que para muchos eso significa ser extraterrestre y ser marciano. Sí, por supuesto. Al apóstol Pablo lo acusaban de loco. Y a muchos de ustedes los han acusado de loco. ¿No? Yo sé unos cuantos que han contado testimonio que lo han acusado de loco. Está bien. Sí, déjame en esta locura, que estoy bien sanito y tengo mi mente bien enfocada donde tiene que estar. Esta mañana hablábamos en la escuela dominical, el cierre de la clase decía, si tuviesen que condenarte por ser cristiano, ¿serías culpable? ¿Te hallarían culpable? ¿Encontrarían que sos culpable de ser cristiano o nadie se habría enterado de que sos cristiano? ¿Qué evidencias habría para condenarte como cristiano? ¿no? No es tan difícil dar el nivel. Pero déjeme decirles de que el diablo quiere que usted se quede donde está, que no se mueva. Porque ahí donde está paralizado, está perfecto. Ya para ir redondeando esto, yo les dije que no era muy, muy largo el mensaje de hoy. El problema de status quo es que le hace resistencia a todo aquello que demande un cambio. La razón es simple. Todo cambio demanda que de nosotros cambiemos también. Y la naturaleza humana resiste el cambio. Y acá vamos a hablar de dos palabras que a mí traté de encontrar. Una es ocupaciones y la otra palabra es militancia. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 3, 4. Dice el apóstol Pablo, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El ser militante de una causa, hoy por hoy lo asociamos mucho a la política. Pero la palabra militar tiene que ver con lo militar, justamente con lo bélico. Pero también tiene que ver con estar en una causa, la que sea, metido de pies a cabeza. Eso es un militante. Y yo la pregunta que quiero hacerle a ustedes es si son militantes por la causa de Cristo o simplemente están muy ocupados con las cosas de Cristo. Porque son dos cosas distintas. A veces para acallar nuestra conciencia hacemos actividades para que parezca que estamos muy ocupados. ¿Cuántos de ustedes han estado muy ocupados con cosas que no tenían ningún sentido hacerlas? ¿Cuántas veces? Para muchos, esta campaña de 40 días de oración ha sido simplemente una... sí, ahora en la iglesia se les ocurrió a estos, los ministros se les ocurrió hacernos orar durante 40 días. Sí, está lindo, sí, ¿no? Con esa sonrisita, está lindo, sí, está bueno. Sí, hay que orar, sí. Estás ocupado, pero no estás militando, diciendo, el Señor va a transformar vidas después de esta oración. Después de estos 40 días, Dios va a producir cambios en mi barrio. Dios va a producir cambios en mi vida. Si Dios no está produciendo cosas, es porque en realidad estuviste ocupado y no estuviste militando. Estás dejando que el status quo te lleve. Está bien, está bueno que hagamos estas cosas porque nos mantiene en movimiento y el mantenerse en movimiento está bien. Déjenme decirles, no alcanza con permanecer en movimiento. Hay que involucrarse plenamente con lo que Dios te ha puesto. Porque si no estás haciendo la plancha, te estás enfriando. Y en un momento, cuando quieras venir o no venir, vas a decir, total, es lo mismo. Da lo mismo ir o no ir. A mí, gracias a Dios por ahora, no me da lo mismo ir o no ir. Pero a lo mejor alguno de ustedes esté pasando por esa etapa donde dice, tal vez voy, no voy, total, está todo bien. El Señor sabe. Sí, claro que sabe. El Señor sabe y el Señor quiere que cada uno de nosotros nos ocupemos realmente de nuestra salvación. Nos ocupemos realmente de lo que es importante en la vida de cristiano. Que busquemos una vida de santidad. ¿Saben lo que es la santidad? Dice que la palabra de Dios dice bien claramente. Dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es un chiste. Estamos hablando de que solamente quien busque la santidad, no te está diciendo sé santo y pacífico. Te dice buscar la paz y la santidad, que es distinto. La búsqueda nos va a llevar toda la vida. Pero esa es condición para poder entrar a la presencia de Dios. Pero resulta que nosotros estamos perdiendo a veces tiempo y nos sumamos y decimos, bueno, sí, hicimos hicimos una vigilia en Semana Santa y estuvimos ocupados. Y ahora cuando termine esto, anda a saber qué se les ocurre a estos hermanos del ministerio. Algo nos van a hacer, sí. A ver qué se les ocurre esta vez, porque la verdad es que si no me aburro. No es así. Tenés que estar involucrado en las cosas. Tenés que involucrarte para que Dios te bendiga. Y para que sea prosperada tu vida, sea prosperada tu alma. Si no estás involucrado, sinceramente, jorobate. Perdón, no debería haber dicho esa palabra. Pero de verdad, si no estás involucrado, te estás perdiendo las bendiciones. Te estás perdiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te estás perdiendo. Entonces, venís acá y perdés el tiempo. La verdad, andá, pero van a poner el agua para los fideos, andá a tomar los fideos, andá a comer los fideos el domingo, preparar una rica salsa. No perdás tiempo. Porque Dios lo que quiere de tu vida es que estés involucrado y que pasas al siguiente nivel. Y en esta actividad que estamos haciendo, muchos pusimos mucho esfuerzo y todo eso. Así todo no significa nada ese esfuerzo. Si también los que pusimos ese esfuerzo, no estamos pensando en que nuestra vida tiene que cambiar el status quo. A veces a mí me ha pasado de estar mucho tiempo en la iglesia lleno de actividades. Y hacemos esto, hacemos lo otro. Y espiritualmente, sequito. Nada. ¿Les ha pasado? Estamos muy ocupados. Sí, acá la obra del Señor me tiene muy ocupado. Pero resulta que espiritualmente no nos llega a mucho más que eso. El cuarto principio dice, la militancia implica actividad, compromisos y resultados. Yo sé que estoy militando cuando veo los resultados. Y los resultados que se ven son resultados espirituales. 40 días de oración, como les decía, no representan mucho en sí mismo. Si los tomamos como una actividad, es nada. Sí, está bien, un rato, oro. Yo sé que hemos tenido semanas mejores, semanas peores. Pero estamos terminando. Y yo los quiero desafiar a que esta última semana, en realidad es hasta el día jueves, pero yo los desafío también a que terminen de orar. Es más, en muchos de ustedes a lo mejor se le hizo el hábito, dice, ¿sabes qué bien? Ahora ya a esta hora es un buen horario que encontré yo para orar. Todos los días estoy orando a esta misma hora. Yo quiero que nos desafiemos en esta última semana a decir, no va a ser en vano todo este esfuerzo que hicimos. No va a ser en vano el trabajo de los hermanos que estuvieron preparando los cuadernillos las semanas. No va a ser en vano el trabajo de quienes estuvieron enseñándonos. No va a ser en vano las predicaciones de los domingos, que todos los domingos estuvieron con esto. La semana que viene, los motivos de oración de esta semana tienen que ver con prepararnos para el avivamiento. ¿Por qué? Porque 50 días después de la Pascua viene Pentecostés. Es así bíblicamente. Entonces, la semana que viene queremos celebrar junto con ustedes el Pentecostés. Y cuando se celebra el Pentecostés, se celebra el poder de Dios cayendo en la iglesia. Y nosotros lo que queremos es que el poder de Dios caiga de verdad en medio de la iglesia. Porque somos una iglesia que tiene un Dios vivo. Somos una iglesia que tiene un Dios que está dispuesto a bendecirnos. Solamente quiere que salgas de una vez de ese lugarcito, ese cuartito, ese lugarcito de seguridad. Ya les digo, es muy fácil sentirse seguro donde uno está. Yo, ya los vemos, ustedes saben que Maxi y Sandra se sientan ahí, Adrián y Lore ahí, Hugo y Gladys allá, después Liliana y Roberto más o menos siempre por ahí, mi hermana Carmen ahí, a veces un poquito más adelante, pero más o menos ahí. Todos estamos en esta zona de seguridad. La hermana Valentina ahí donde está. Yo si tuviese que poner la hermana Paula también, yo si los tengo que ver, ya sabemos hasta dónde se van a sentar. Es nuestra zona de seguridad. Pero ¿saben qué? Tenemos que tratar de romper. No digo, la semana que viene vienen, se cambian todos de lugar. Pero si eso implica que ustedes digan, voy a la iglesia a hacer algo distinto, voy a recibir una bendición distinta, ¿saben qué? Sí, si quieren, cámbiense de lugar. La hermana Ramona también está siempre sentada ahí. Entonces, si quieren algo distinto, a lo mejor implica también decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a sentar del otro lado, opuesto al lugar donde me senté. Ya les digo, no es necesariamente, pero quiero decirles de que necesitamos realmente impactar en nuestras vidas con la bendición de Dios. Y yo creo y yo quiero que finalizada esta campaña empecemos a ver el poder de Dios manifestado. Porque el diablo ya se ha estado manifestando hace rato. Cada vez que nos ponemos a orar, el diablo empieza a molestarse. Y si esta vez no se molesta, me estaría preocupando. Porque queremos el poder de Dios desatado en nuestra iglesia. Ya como les decía, ya finalizando, no dejes que el status quo te robe la bendición. No dejes que Satanás te robe la bendición. Queremos tener una iglesia que esté viva, una iglesia que sienta que Cristo es el centro de toda la actividad. A veces estamos más preocupados. Yo quiero, a ver, les dije cuando empecé, pongo el reloj acá para no pasarme, para no hablar de más. Pero a veces estamos más preocupados por el reloj y por lo que sucede que por lo que Dios está orando. Yo creo que tenemos que dejar de mirar esas cosas. Pese a que las miro y trato de no pasarme, y yo sé que el mensaje de hoy no era muy largo, pero tenemos que tener conciencia de que estamos acá en la presencia de nuestro Dios. Y que 5 minutos más, 10 minutos más, media hora más, no te va a hacer absolutamente nada. Lo que nosotros necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas.